Puta, esa mierda léela en el diario, pues. O que te lo cuente tu amigo. Que las mierdas pasan. No vas al cine para ver. No, no, cosas que pasan. Pero yo creo que la película... Eso lo lees en la telenovela a las 8 de la noche. Ah, bueno, la, la hija del cura y que no sabe que, el, que tiene pisto. Y yo creo que toda la película, así, palomísimamente, debería de ser básicamente eso: escapar. Pues sí. Todo el escape no termina y no they tanta, made it. No necesitas tanta trama. Entonces, esa... Exactamente. Para eso, para mí, necesitaba más acción, más muévase, pijaseos, explosiones. Entonces, ellos están aprendiendo a usar sus poderes durante el escape. Por eso no necesitan un malo tan, tan vergón. La mole debería ser usada como fue usado en esta película de Hulk. Que se ve puta así como un monstruo, puta, y ¡ah! Y dándole verga. O sea, que se viera contra la fuerza. Contra tanques, contra mechas. ¿Aquí qué hacen? Sí, contra mechas. Tipo así, traje de bulla, así todo feo. Puta, levanta un camión de, y le cuesta. De bomberos, le cuesta, y lo agarra del bumper. Vamos a ver si te aguantan los perros de bumper. Los perros del bumper. Los perros. Los perros que atropelló el bumper. Lo deberían de ocupar el cabal de escudo. O sea, vos caminas enfrente, nosotros vamos atrás. Sí. Y la puta está como taqueando. Ajá, taqueando y moviendo el bausá y los otros atrás en fila, ¿verdad? Cabal. Pero sí, sí, falta... Pero espérate, pero ¿cómo amarramos a la escena de la Jessica Alba en bikini? Ah, espérate. No, es que al llegar se les quemó la ropa. Y los cholonea, por... Para que no guarden ahí cosas que para escapar. Para ser invisible tiene que quitar la ropita. Sí, sí, sí. Entonces mamá se la da el bikini, porque lo... Dos hilitos y va. Y de repente, y la escena típica es que ni siquiera se ha terminado de quitarle todavía el bikini y ya empezó. Justo cuando el bikini se está flojo, ya está invisible. No, mira, ya no, viste no nada. Sé si ustedes vieron la película. Una rubia. La película. La película esta de ella que son. Buzos. Ajá. Blue, puta, la famosa escena donde va ella subiendo. Ah, que se le ven las nalgas. Que así la toma. ¡Wow! O sea una toma así. ¿Esa toma en cuántos GIFs animados sale? Pobrecito el camarógrafo que le tocó hacer. Sí, sí. Puta, yo creo que andaba con la letra extendida. Contrataron a una chera, una camarógrafa para hacer eso. Pero... All right. Ah, pues ahí está. Ya la arreglamos. Ahí está. Pues. Arreglado. Siguiente película. Ahí nos mandan el Transformers 2. Transformers 2. O sea, vamos a tratar de arreglar una película metiendo, como dijimos en el, cuando decimos el review, metiendo a la Megan Fox, carros deportivos, robots, y aún así las explosiones por doquier. O sea, yo voy a decir las cagas. ¡Yo voy a decir las cagas! O sea, el problema es que esa película yo no le cambio nada, me gustó. No. Aquí yo por eso le había siguiente sugerido, película, Cop Out. Le había sugerido. Yo por eso le sugerí Hulk, porque yo no quería ver otra vez esa movie. No, la primera vez que la vi, no, hombre, que... Sí, yo no la vi, yo leí el blog. ¿Por qué no? A ver, esa de qué se trata. Vaya, eso te cambia por Megatron. El problema es que la trataron de hacer como National Treasure. Que ellos querían que los... Que había una profecía, había un arma que habían escondido, que habían 7 tesoros que había que encontrar. No sé, había un quest así todo el mundo. O sea, los Decepticons querían encontrar la matriz de liderazgo que estaba escondida aquí en la Tierra. Ajá. Eso es en el 1, eso pasa en la 2. Eso es en la 2. La 2. La matriz de liderazgo, pero con el un pedazo del cubo con el que mataron a Megatron. Hoy lo reviven. Y con el otro pedazo, en vez de revivir a Optimus, que en una batalla al principio lo hicieron mierda, van y reviven a Jetfire para que lo lleve donde está matriz, porque ellos piensan que con la matriz van a revivir a Optimus. Okay. ¿Por qué puta no lo pusieron a Optimus desde un principio? No sé. ¿Y por qué puta? Bueno, es que pensándolo bien, una medicina, si te lo ponen una sobredosis, te mata y... aunque te podría salvar, ¿verdad? Pero, pero paralelo a eso... Uh-huh. O sea, no sé si paralelo o si era la misma matriz que estaban buscando, pero la onda es que los Decepticons sale que al principio había un arma que la habían escondido en la Tierra o algo así, y que a partir del cuerpo de todos los Primes principales, así ellos lo estaban cuidando. Los Prime Primes. Lo que pasa es que necesitaban la misma matriz porque era la llave para activar esa arma. Ah, ok. Eso es el plot que leí ahora. Por eso la buscaban los Decepticons. Por eso buscaban los Decepticons en la matriz. Bueno, okay, a ver, pero... quitemos a los dos robots enanos. A la mierda, hijos de puta. Sí, eso es eliminado. No, pero los papás de Sam